Hablando de las historias de barrio, estamos acá en compañía de Oscar Pinto. Él es mi vecino de Cerro de Oro, es el almacenero al que una va y encuentra de todo y ya se forma un vínculo con los vecinos, ¿no? Del día a día, del cotidiano. Y siempre también él me hace conectar mucho con la vida del campo. Nos ponemos a hablar ahí, tiene una muy buena receta de salamines que no la larga todavía la receta. Que la bienvenido. Gracias, buenos días. Buenos días a todos, la audiencia. Bueno, hoy me sorprendió Celeste, me invitó a la radio. Y bueno, como me animo a todo, no digo no a nada. Perfecto. Estoy hoy acá para más o menos contar algo de la historia de Cerro de Oro, la historia que nosotros tenemos y lo que en la forma que hemos vivido y la que quisiéramos seguir viviendo en realidad. Porque tenemos nuestras costumbres. Seguro. Nuestras raíces y nuestro estilo de vida. Claro, ¿sí? Claro. ¿Vos naciste acá? Yo sí, nací en Cerro de Oro, sí. En Cerro de Oro, sí. Cuando en esa época los partos eran en la casa. Eran en la casa, ajá, todavía. Yo nací todavía en la casa. La partera mía fue mi abuela, la mamá de mi papá. Mira. Y nací en la casa de mi papá, que era al lado vivía mi abuela. Uh-huh. Ella era la partera yo creo que de todo Cerro de Oro. Claro, y de algunos lugares aledaños también, ¿no? Recibía varios pintos ahí. Sí, varios pintos y creo demás. Que se compone de muchos. Hay muchos pintos, muchos mercados. Sí. Y bueno, ella fue la partera en esos tiempos. Claro. Y yo tuve el privilegio de haber nacido, que asistiera el parto mi abuela. Mira. Así que tengo varios años conociendo Cerro de Oro, que soy nativo, soy nacido, soy criado. Algunos dicen que soy hasta mal criado. La mayoría. Ya, es muy querido usted en el barrio. Sí, eso creo yo que también eso forma parte de uno, de hacerse querer, de ser buen vecino, de estar siempre atento a la necesidad del vecino o del familiar o de quien sea, ¿no? Pero venimos de familias así, de ser... De buenos vínculos. De buenos vínculos, ser servicial, de ser... Solidario. Solidario. Uh-huh. Tenemos ese... Ese gen, ser solidario. Yo tengo un almacén, sí, tengo un almacén, un pequeño almacén en mi casa lo tengo. Me dedico a hacer salamines, chorizos... morcillas. Todo caserito. Todo casero. Me gusta lo casero. ¿En tu familia tenían animales? Sí, sí, sí. ¿Cómo mi era? Papá, ¿de qué vivían? Mi papá, mi viejo nos crió, él siempre fue rural, él siempre trabajó en el campo, en granjas, tal es así, en aquellos años vino un hombre de apellido Dawson, y él hizo una granja ahí en Cerro de Oro que... Daba gusto de ir ahí en ese lugar, porque ahí había de todo. Era un lugar muy chico, eran 15 hectáreas de campo que tenía él ahí. Pero en esas 15 hectáreas tenía de todo. Puede ser que ese lugar se lo usaba para, por ejemplo, si alguien tenía una vaca, se la dejaba que la criara un tiempo. Ese lugar tenía de todo, tenía vaca, tenía chancho, tenía chivas, tenía oveja, tenía pato, tenía ganso. Tenía gallina, tenía colmenas y las plantas de fruta que usted quisiera, había de todo. Y se regaba todo en esos tiempos con agua de vertiente. Ah, eso, ¿cómo es la historia del agua en Cerro de Oro? La historia del agua en Cerro de Oro, por ejemplo, siempre se caracterizó porque tiene buenas aguas Cerro de Oro. Si usted se va en la zona de la cisterna arriba, hay muchas vertientes. Hermoso. Si se va al sur... A los cocos, que ya pertenecería a carpintería, ahí hay agua a los 4 metros. Claro. Que usted cava un pozo y encuentra agua a los 4 metros. De hecho, hay algunas casas que conservan el sistema de acequia y sí, que pueden sí. llevar agua, digamos, natural de sí. a sus huertas. En mi casa, en el caso mío, atrás sí. de mi casa pasa una acequia, pasa agua. No siempre. No siempre, es cierto. Pero pasa. Y bueno, yo. Pongo una manguerita ahí, riego mi verdura, mis cosas que... ¿Tiene la huerta? Tengo la huerta, obviamente. Tengo para mi consumo la huerta. Muy bien. Sí, sí. Es también un tipo de las flores. Me gustan las flores. Ahí está. Me gusta... Yo siempre, donde vive Celeste, Ahí vivía doña Chola, don Atilio Pereira. Y hablando con Juan, mi sobrino, doña Chola tenía, no había otra casa mejor que la de ella, porque eran todas flores. Ay, qué hermoso. Y de la que vos quisieras ver, tenías ahí. Y le contaba a Celeste que en esos tiempos no había muchas florerías acá. Uh-huh. Y ella donaba, no vendía las flores, donaba para las coronas y los sepelios. Mirá. Doña Chola y don Atilio lo hacían. Tenían todo el frente unas rosas, pero incomparables, pocas veces vistas. ¿Te animás a ubicarnos físicamente a donde estaban ellos? O sea, como para tener referencia. Ellos, él era el tomero, el que daba. Claro, agua. Era el tomero. Bien. Que es el papá de Adriana Pereira. Sí. Bien. Sí. Y el fallecido Guillermo, que tuvo el accidente que lo mató el caballo. No sé si ustedes se recuerdan que cargando un caballo en el carro lo pateó y terminó. Lo trajeron al hospital, terminó falleciendo. Claro. Bueno, el papá de él era el tomero. Pero aparte de ser el tomero, era una persona muy especial, digamos, porque tenía esa forma de hacerse querer, de ser un buen vecino y de tener muchas cualidades, porque él también amansaba animales en ese tiempo y tenía una calidad, creo que pocos la tenían como para manejar un animal. Con esa paciencia, con esa entrega que hacía, ¿no? Claro. Y tenían esa casa que era una belleza. Pasar por ahí, ese lugar, era algo muy, muy especial. Qué lindo. ¿Y crees que cambió mucho el paisaje de Cerro de Oro? Y cambió. Cambió mucho. Yo creo que cambió mucho porque los hijos, nosotros no hemos seguido la escultura de los padres o lo que nuestros padres nos dejaron. Yo, en el caso mío, mi papá se dedicó siempre a hacer chacinado. Y lo buscaba todo Cerro de Oro porque hacía muy buenos chacinados. Yo no salí tan especial como él, pero algo aprendí. ¿Te defendés? Me defiendo. Y ahí está el vecindario, no dice lo mismo. Pero saborean esos salamis. Es que no, lo puedo, no me puede elogiar yo. Eso lo tiene que decir la gente. Pero siempre hablamos de esto de lo rural, ¿no? Que tiene Cerro de Oro. Y bueno, a veces charlamos de cómo cambió, ¿no? Y cambió. Por ejemplo, en el caso mío, yo anteriormente, hace 3 años atrás, yo tenía mi propia producción de cerdos. Bueno. Los tuve que sacar porque a los vecinos les molesta. Claro. Yo tenía la precaución de criarlos bien y evitar el olor y todo lo que genera el cerdo, ¿no es cierto? Yo me preocupaba venir a buscar la viruta, y le daba de comer todo lo que era concentrado porque hay un alimento que se llama gestación. Usted le da de comer el cerdo y eso feca el animal y no larga olor. Porque se seca a los 3 días, se seca. ¿Me entiendes? Entonces yo tenía toda esa precaución de hacerlo. Pero aún así, bueno, tuve que sacarlos porque eran muchos y a la gente le molestaba. Si no le molestaba el olor, le molestaba como gritaba el chancho a las noches, a las madrugadas. Claro. ¿Sí? Claro. Como todos los animales. Y se fue llenando más de casas de alquiler. Y se va poblando. Claro, yo en esa casa donde yo vivo, fue el primero de hacer una vivienda y fui yo. Fue mi primer casa en esa cuadra. Yo lo hice en el año del 2003. Ahí en ese tiempo hice mi casa yo ahí. Y ahora ya hay más de 5 o 6 casas. Lleno. Sí. Hay cabañas. Hay cabañas, sí, hay todos. Hay de todo un poco ya, hay más. Ahora ya está llegando hasta la fibra óptica, el cable que no teníamos, teléfono que tampoco teníamos. ¿Y cómo vivís vos? Hablábamos un poquito en la previa, esto de conservar esa cultura, esas costumbres, y lo nuevo. ¿Cómo vivís esa tensión? ¿Qué te parece que tiene que suceder, ¿no?, con eso? Y yo creo que tendría que suceder. Yo, por ejemplo, a mí me cuesta adaptarme que venga no solamente la gente de Buenos Aires, porque todos decimos el porteño. Sí. Pero en realidad viene gente de todos lados. Se generaliza, claro. No solamente el porteño. Se habla el porteño porque la mayoría conocemos Buenos Aires. Claro. ¿Me entiendes? Yo viví en Buenos Aires. En los años 88 me fui hasta el 91. Y me gusta. ¿Te gustó? Sí, me gusta Buenos Aires. ¿Te pudiste adaptar? Sí. Pero a mí me gustaría que también así, como lo de Buenos Aires, o lo de Córdoba, o Mendoza, o que viene, se adaptaría al nuestro sistema de vida. Pero no se adaptaron, lo modificaron, lo cambiaron. A nosotros tenemos que ceder. Creo que antes de que saliéramos al aire, que venía, les comenté que venía pensando que hubiese sido lindo, o no, quizá que no, para otros no, conservar lo nuestro y defender lo nuestro, como en las películas, vio que, que si van a hacer una obra o van a hacer, va a pasar el ferrocarril o lo que sea, los campesinos se empecinaban y estaban hasta la vida por su tierra, ¿no? Claro. Para defender lo propio. Defender lo propio. Creo que no son los mismos tiempos aquellos con los tiempos de hoy, pero... Hay una idea, Oscar, claro, no sé si vos la compartís, que a veces está esta idea de, bueno, tener animales es cosa del pasado, es el atraso, ¿no? Y el progreso es la cabaña, es la pileta. La piscina, claro. Sí, sí. Es eso. ¿Qué opinas vos de eso? No estoy muy de acuerdo. Estoy de acuerdo que tenga cada uno, es libre de tener una piscina, tener una... Yo digo que, a ver, yo creo que una persona... o una familia puede vivir con dos o tres casas que tenga una, yo creo que es así. Si vos tenés 30 casas, ¿vivís en las 30 casas? No. Vivís en una. ¿Sí? Entonces, ¿para qué querés las otras 30? Decime, bueno, ambición, tres casas. Tres casas. Con una vivo de renta, otra le dejo a mis hijos y otra tengo para vivir yo. 5 casas, estamos todo bien. Pero ¿para qué querés 20 casas? Si destruís, si sabemos que destruimos. Claro. ¿Me entendés? Es mucha conciencia. Eso es lo que yo pienso. Es como yo te decía, es como si yo me trasladara con mis cerdos a Barrio Norte y los alzo en el tren, en el subter o en el avión. Claro. Te sacan volando. Claro, me sacan volando. Y entonces yo tengo que permitir que todo lo que se vive en la ciudad, yo lo tengo que aceptar y hasta lo tengo, me tengo que resignar de que tengo que ser tolerante. Y deja de vivir con mis cosas, porque vos fíjate, de tener cerdo, de tener esto, y para yo poder tener una vivir, yo tuve que dejar eso, empezar algo nuevo para poderme sostener. Yo vivo de eso desde que nací. Claro, y tu familia. Mi familia. Inclusive, claro. Yo tengo tres hijos, mis hijos los hice estudiar, las tres. Están viviendo en Córdoba las tres. ¿Sí? Y tengo el orgullo de padre trabajador y nunca jamás recibí un plan social o una ayuda del Estado. Nunca lo pedí, nunca lo recibí, nunca lo tuve y hice estudiar tres hijas. En Córdoba me costó un montón, lágrima de sangre a veces, porque no es fácil, pero como Dios es grande y es misericordioso, y yo creo en Dios, porque si yo no creyera en Dios no hubiese logrado lo que lograron mis hijos, porque lo lograron ellos con el acompañamiento mío y de mi esposa. Claro. ¿Sí? Una organización familiar. Entonces yo digo, ¿por qué te tienen que decir qué es lo que tenés que hacer y cómo tenés que vivir cuando vos te creaste de la mejor forma de vivir? Que crear un chancho no es una deshonra. Claro que no. Hay que tener la capacidad aparte, sí, para ¿no? crear. Y el conocimiento. Y el conocimiento. Sí, sí. Y la disposición. Y también hay algo de la responsabilidad. Y la también responsabilidad de la persona. Cada... de tu propio alimento. Exactamente, porque... ¿sabes lo que comes? Vos no es solamente tener un cerdo, fainarlo y hacer plata a través de eso. Es también darle una buena calidad de vida para lo que te está dando de comer y te está dando de vivir y te está sustentando. Un buen alimento. Y un buen alimento, una buena atención. Claro. Mientras que el animal te está dando, también tenés que preocuparte, cuidarlo, protegerlo, no es solo explotarlo. Oscar, vos recién mencionabas, bueno, tus hijas se fueron a estudiar afuera. Sí. En tu caso, cuando vos tenías la edad de ellas, sí, ¿cómo se vivía esa adolescencia acá? ¿Qué hacían? ¿Trabajaban? ¿Se divertían? ¿Salían? ¿Cuáles eran los puntos de encuentro? Y los puntos de encuentro, nosotros, yo particularmente, eran muy pocos, porque en esos tiempos nosotros no teníamos tiempo de jugar. No tuvimos esa crianza que tuvieron mis hijas, por ejemplo, del tiempo de salir a jugar. Nosotros éramos una familia numerosa y en aquellos tiempos ser una familia numerosa significaba que todos teníamos que trabajar a una corta edad. No significa que no tuve infancia y que no tuve niñez, sí, lo tuve. Pero yo los puntos de encuentro que tenía era un domingo a la tarde solamente que me permitían salir a jugar una hora y jugar al fútbol en la escuela de Cerro de Oro. Después el resto eran tareas que teníamos en la semana para hacer cada uno. Claro, ¿estaban mucho ustedes en Cerro de Oro? O bueno, también hablábamos esto que hasta ahora se dice, me voy a Merlo. Viste que queda como sí, lejos. Sí, nosotros venir a Merlo era como ir a Buenos Aires, más claro. O menos. Veníamos, me acuerdo de mi papá, nos traía en Sulky en esos tiempos al centro. Uh-huh. Y sabíamos venir al circo, nos traían. ¡Qué mira, lindo! Sabían dejar los Sulkys ahí donde está el Hotel Plaza. Ajá. Tenía la salida por acá, por la Janson. Ahí se dejaban los Sulky. El estacionamiento de los Sulky. El estacionamiento de los Sulky. Bueno, era ahí. Bueno. Sí. Y veníamos al circo acá enfrente de la rotonda. Donde está la rotonda, ahí se hacían los circos. Exactamente, decirme a donde está la vieja estación. Exactamente, cosa ahí se hacían los circos. Mira. Vos estuviste en la época donde la plaza todavía se ataban los caballos. Claro, ajá. Sí. Sí, yo te. Era la plaza todavía estaba enripiada. Claro. Sí, el aljibe ya estaba hecho, sí. Claro, el aljibe. El aljibe, sí. Yo tenía esa niñez muy linda de venir a Merlo. Yo venía a la casa de mi tío, el padre de María Rosa Bautista. Ellos sabían tener un bar, un comedor. Ahí donde está en la esquina, donde hay una pizzería ahora, ahí sabía tener un bar. Y lo que más me gustaba venir, porque cuando mi papá decía, bueno, me voy a Merlo, yo decía, bueno, pues llévame a la casa de mi tío. ¿Por qué?